Ojalá que lo pueda. Le mentí que por ella yo me dejaron, mi mujer y mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo: ¡las manitos arriba! Ojalá que no puedas ni besarla en la boca, ni mirarla en los ojos, que sospeche que hay otra. Que te arranca tu vida lo que ella no puede, que le arranca tu sangre lo que no se tiene. ¡Palmas, palmas, palmas!